Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Bueno, esto te tengo que remontar a 6 meses atrás, ¿no? Porque esto fue el desenlace de cosas que vienen sucediendo desde hace tiempo. Te comento así rápido. En Capitán Sarmiento, el flagelo de la droga y la inseguridad es algo que nos viene golpeando muy duro. Y bueno, se formó un foro de seguridad, el cual el intendente está totalmente en contra. Mi hermano es uno de los integrantes del foro de seguridad, por intermedio de una institución de acá, porque bueno, el foro está formado por varias instituciones, y mi hermano integra una de ellas, que es la Cámara de Comercio, y bueno, como integrante de la Cámara de Comercio, es integrante del foro. Bueno, el foro viene trabajando desde hace 6 meses con denuncias que se le presentan al intendente y a la policía local sobre hechos delictivos y venta de estupefacientes, donde, bueno, aparentemente el intendente haría oído sordo y miraría para otro lado. Un hecho de hace un mes atrás, el intendente llama al foro para decirle al foro que ellos sean los que nombren al director de seguridad, dado que él no veía a quién poner. Bueno, el foro elige a mi hermano. Yo también quiero aclararte que soy futuro candidato a intendente para el 2015, y estoy encabezando las encuestas y eso lo pone muy nervioso al intendente. ¿Representando qué partido? No, es un local. Local. Tengo buena relación con el gobernador, tengo buena relación con varios, pero es algo local nada más. Todavía no, como no hay ningún candidato a nivel nacional que haya alargado todavía, entonces bueno, oficialmente, ¿no? Estamos trabajando a nivel local nada más. Y nos está yendo muy bien, mucha gente se está sumando y eso está poniendo muy nervioso al intendente. Bueno, vuelvo al tema. Mi hermano tenía que haber asumido el día 5 como director de seguridad. Días antes, yo soy piloto de autos de carrera, corro en la categoría Top Race. Y bueno, yo tenía un taller hace 3 años en un lugar determinado acá de Sarmiento, el cual, bueno, adquirimos un taller nuevo, mudo todo mi taller al nuevo. Y ese taller quedó mi hermano con un contrato enganchado, ¿viste? Tipo de pueblo, porque a veces vos no das de baja los contratos y quedó enganchado. Y en ese taller, bueno, está funcionando ahora otro taller mecánico sin habilitación y sin contrato nuevo. En ese taller, aparentemente, hubo un problema con un auto, el cual estaría involucrado, teóricamente, el dueño del taller y el que se lo llevó. Bueno, el intendente, sabiendo eso y queriéndose agarrar de algo para ensuciar el nombre de mi hermano para que no pueda asumir, lo involucra a mi hermano en el hecho. Pero bueno, lo único que le pudo hacer realmente es una contravención por falta de habilitación, en realidad, porque lo otro, mi hermano no estaba, mi hermano se dedica a otro rubro, nada que ver con el taller mecánico. Así que bueno, cuando mi hermano quiere asumir como director, el intendente le dice que no puede asumir porque tiene que aclarar este hecho que tiene, una denuncia penal, que es mentira, no hay ninguna denuncia penal por este tema, pueden ir a la fiscalía y averiguar, no hay nada. Bueno, entonces se genera un hecho de discusión, empujones en un club de Capitán Sarmiento, donde el intendente discute con mi hermano. Cuando ya estaba todo por tranquilizarse, digamos, para llevarlo a otro ámbito de la discusión, la mujer del intendente empieza a insultar a mi hermano y a agredirlo y a decir barbaridades, como estaba acostumbrada ella a hablar así de todo el mundo. A las pruebas me remito, hablar con cualquiera de Sarmiento y te lo puede decir, que ella es así, tiene esa forma de ser. Estamos hablando de hablamos de Irma Negri, quien también es concejal. Sí, es concejal. Bueno, en ese momento el intendente en el club estaba él y parte del gabinete comiendo, y bueno, y el foro estaba comiendo afuera, ¿no? Donde estaba mi hermano y yo que llegaba cuando pasó ese acontecimiento. Entonces el intendente me debe muchos favores a mí, todo acá en Sarmiento lo sabe, porque durante su campaña de 2007 he hecho mucho para que él llegue a intendente. Jamás pensé que iba a ser como es hoy. Y le molesta que uno le demuestre lo contrario, ¿no? De que está equivocado. Él es muy necio, muy cerrado, y bueno, y la verdad que hoy está muy sospechado de corrupción, hay muchos elementos del cual lo están marcando como que estaría involucrado en varios hechos de corrupción, y bueno, y que estaría mirando para otro lado con el tema droga y narcotráfico que se ha instalado en Capitán Sarmiento como proveedor de toda la zona, porque ustedes también se ven afectados por esto, aunque ustedes no lo crean. Sarmiento hoy sería y tendría los narcotraficantes acá instalados y repartirían droga a toda la zona. Y el intendente eso lo sabe, yo no sé si él estaría involucrado o está cobrando, o estaría cobrando, digo, o no sé, o tendría miedo. Pero algo de eso hay, porque estamos todos muy muy asustados. Por eso este fin de semana hubo un tiroteo entre dos bandas de vende drogas, y bueno, uno está grave internado acá, un joven de 20 años, una lástima, una picardía. Convengamos que es muy seria la acusación, más también que por estos tiempos se está debatiendo justamente a nivel nacional el rol que tiene el narcotráfico o la incidencia también en la política, el drama social que genera. Escúchame, acá la cabeza de la seguridad es el intendente, acá la policía es comunal, acá si hay algún responsable sería el intendente. Él tendría que darnos la explicación a nosotros de todo lo que está pasando y te hace oído sordo y mira para otro lado. Vos le hablás de droga y te sale con un pozo, con cualquier cosa. ¿Entendés? Se hace el, hablando mal y pronto, se hace el boludo. Y estamos cansados de eso. Estamos cansados porque está en juego nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos. Y estamos en manos de él, que él hace oído sordo a todo esto y es como que no le importa nada. Ahora, volviendo a lo que sucedió ayer, aquella noche en el Club Sarmiento, donde, bueno, se dieron forcejeos, como bien lo mencionaba. Sí, te repito, bueno, hubo forcejeo entre mi hermano, el intendente. Mi hermano es retirado con unos amigos que estaban ahí, parte del foro. Él es sacado hacia afuera. En ese interín, cuando mi hermano está saliendo, secretario de las públicas, que no es de acá de Sarmiento, que es de Capital, como la mayoría de los de las personas del gabinete de Ostoich, son de afuera, quiere pegarle a mi hermano, digamos, cobardemente, porque mi hermano estaba agarrado de las manos y lo estaban sacando. Y bueno, en ese momento yo le propino un golpe de puño en la cara y lo tiro al piso. Y ahí terminó todo. Después el resto es todo mentira. Los 5 testigos que aporta el intendente, donde dice que es golpeado él y la mujer, son 5 empleados municipales, lo cual no le cabe la de la ley, así que le cabe la de la ley, digamos, así que no pueden atestiguar. Y la única persona que realmente atestigua y dice lo que realmente pasó es la moza al lugar, te relata lo mismo que yo te estoy diciendo, tal cual. De eso le iba a preguntar, porque la denuncia a la fiscalía, ¿no? Gente que estuvo allí decían que había alrededor de 100 personas, un número cercano al centenar de personas, de los cuales ninguno brindó una declaración formal ante la policía, o bueno... La declaración formal la hizo la moza del lugar, que la hizo la policía, y bueno, está en la fiscalía, donde ella dice que hubo adentro nada más que hubo solamente empujones, y que fue, bueno, afuera ella no vio porque ella no estaba afuera. Afuera donde yo le pego una piña al secretario de la pública defendiendo a mi hermano, ni más ni menos. Legítima defensa, como está escrito en la denuncia, ¿no? En la fiscalía.